Vas a manejar. Disfrutemos las fiestas. Presidencia de la Nación. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¡Feliz año, carajo! Les desea un servidor, César Fuentes Rodríguez, que los va a acompañar hasta las 3 de la mañana, no, hasta la 1 nomás, tranquilo, hasta la 1 con todo el metal que podamos embocar en estas 3 horas, ¿qué tanto? Y como se trataba de decidir darle un mensaje a este 2017 que arranca, el mejor mensaje que se puede dar es el de resistir. Resistir en la de uno. Resistir y ser uno mismo. Por eso mismo arrancamos con un tema elegido con mucho cuidado. Nada menos que Resistiré de Barón Rojo, que ya está tronando los parlantes de la Rock and Pop. Por placer aniquiláis, por podernos destruir. señores, otro año que comienza. Acá en la estaba mirando la foto que posteamos en el Facebook de Rock and Pop, de Barón Rojo, que parecen como hacerle un fuck you al año que pasó. Y entrar en un nuevo año, que siempre es un nuevo ciclo en el sentido de las estaciones, ¿no es cierto? Uno arranca por el verano, luego pasa el invierno, la primavera, luego vuelve el verano y entonces uno ha pasado un año en el que suceden un montón de cosas. Les conté en algún momento, la semana pasada, que para mí el 2016 fue extraordinario, pero seguramente no fue así para todo el mundo por miles de razones, que todas ellas, o la mayoría de ellas, son personales. Lo importante es arrancar con mucho optimismo, con muchas pilas, para tratar de que en el camino no nos mate la desidia. Algo es algo. Y tenemos para sortear en este primer programa de Tiempos Violentos del año, 20 años y contando, sabelo, nada menos que 4 álbumes, 4 CDs. Viene, pero muy, muy bien la historia, así que vamos a estar armándolo de la mejor manera posible. Ya hay un post puesto, colocado en el Facebook de Rock and Pop, después lo explicamos bien. Ahora vamos con un poco más de música, como para darnos el empujón que hace falta. Porque para este 2017 lo que yo te propongo es un nuevo nivel. Es decir, no hay forma de recuperar el pasado, no hay forma de hacer que el presente se mantenga, pero sí uno puede pasar al siguiente nivel y tratar de seguir luchando con los mismos ideales, por supuesto, con los mismos principios, no ideales, ¿qué tanto? Así que, un nuevo nivel, a new level, Pantera sonando en Tiempos Violentos en este primer programa del año. We'll be right back. Hola, diario. Soy yo. Hola, diario. Soy yo. Para diario. Soy yo. Para diario. Hicimos tribales con Sepultura y Ratamajata de aquel Roots de 1996 que hace poco estuvieron los hermanos Cavalera presentando en Argentina, o sea, reviviendo Roots, qué disco aquel, qué época aquella, fue una época verdaderamente impresionante en la que una banda sudamericana triunfaba en todas partes. Y cuando vinieron acá la primera vez, me acuerdo que Max dijo algo desde el escenario que me pegó muchísimo. Decía... No vengan a vernos porque somos sudamericanos, vengan a vernos porque de Sudamérica va a salir la mejor música del planeta. Me pareció brillante, absolutamente brillante, y hoy lo evocamos aquí en Tiempos Violentos a través de este tema, que era aquel más percusivo del disco, incluso un disco que era bastante percusivo, tenía a Carlitos Brown, ahí a Carliños Brown participando, inclusive al baterista de aquel entonces de Korn, David Silveria. Así que maravilla entonces, y te contaba que teníamos 4 discos para sortear entre aquellos que comenten en el post que ya pusimos en el muro de Rock and Pop. ¿Cuál es la consigna? La consigna es que nos cuentes cuál fue el primer tema que escuchaste en este 2017 que acaba de comenzar. O sea, durante el día de hoy algo de música habrás escuchado. A ver, no me importa para los fines del premio, que son estos 4 discos, no me importa lo que pongas. Así hayas puesto Bananarama o Tan Biónica o El Polaco. Me da absolutamente lo mismo. Lo importante en este caso es que me comentes con qué música empezaste, con qué tema pudiste escuchar primero. Escuchar, es ponerle el oído, No lo que estabas escuchando mientras pasado de copas, después cuando salías de casa de tus suegros, escuchando en la autopista. Nada que ver. Bueno, sea como sea, tenemos el disco de Matras, Alquimia, todos CDs, CDs cerraditos, bien preparados. Cruz de Acero, el primer álbum que aquí nos enviaron. Zorra, con El Tiempo Hace Estragos en la Gratitud, la banda del cantante de Áspera. Y una muy especial edición de Sabotage de Black Sabbath. ¿Te acordás de Sabotage de Black Sabbath? Qué maravilla que tenía Hole in the Sky, Don't Start Too Late. Tenía Stargazer, Super Sar, el instrumental ese que muchas veces usamos de fondo para algunas presentaciones. Am I Going Insane, que fue el single de aquel entonces. Y había un tema titulado Symptoms of the Universe, que hasta el día de hoy te tiene que sonar en la cabeza si lo escuchaste en aquella época. Lo vamos a escuchar ahora a continuación, pero ya sabes, está el post puesto en el Facebook de Rock and Pop. Anotás ahí, pones cuál fue el primer tema que escuchaste en el año, pegadito, nombre completo y 3 últimos números de DNI, así después lo retirás sin ningún problema por acá, por la sede de la radio en Conde 935. ¿Qué tanto? Symptoms of the Universe. Esto es Black Sabbath sonando en Tiempos Violentos.

Amistades Desparejas de Orions, del disco Asfalto Caliente de 1983. En aquella ocasión, Cacho Darias había reemplazado en la batería a José Luis González, quien había muerto en un accidente automovilístico. Lamentablemente, Cacho Darias, el baterista, falleció esta semana. Otro histórico que se nos va, otro grande. Y lo recordamos por muchas de las bandas que tuvo. Participó en muchísimos proyectos, participó en Engranaje con el Bocón Frasino, estuvo en Doctor Silva con Vilas, Silva es Vilas al revés, o bueno, con un anagrama en realidad, en Samson con Adrián Subotovsky, y yo lo recuerdo particularmente por Plus. Lo que estás escuchando de fondo es Pío, otra de las bandas en la que participó, el cover de Sucio y Desprolijo, de Papos Blues en este caso. Bueno, la banda que yo más recuerdo de Cacho, al cual vale la pena llorar y escuchar, porque era un gran baterista, fue Plus. Recuerdo en aquellos terribles 70s de la dictadura tratar de salir de aquello escuchando buena música cuando no te permitían escuchar nada, todo llegaba al país en cuentagotas y todo lo que fuera rock pesado era visto con ojos muy sospechosos y por supuesto con la debida mediocridad, porque de eso se trató la dictadura militar, de una gran mediocridad. Yo lo recuerdo porque la pasé en el secundario en aquella época y recuerdo que todo, absolutamente todo, lo que venía de arriba para abajo era mediocre. No había nada que hacerle. Pero en fin, en un momento dado, voy a casa de unos amigos, aquella época rara de combinados Rancer y otras antiguallas. Y bueno, me gustaba Led Zeppelin, me gustaba Deep Purple, me gustaba Black Sabbath. Me dice, tenés que escuchar estos pibes, sacaron el disco la semana pasada, vas a ver lo que son. Y bueno, esos pibes eran Hugo Raca, bajista, que falleció hace algunos años. Era Saúl Blanch, que vos lo conocés porque cantó en el primer disco de Rata Blanca y porque luego tuvo una carrera solista extensa también. Era Julio Sáez en guitarra y era Cacho Darias en batería. En la tapa estaban los cuatro, en la tapa de No Pisar el Infinito. Y yo digo, bueno, a ver, ¿suenan acá qué suenan? ¿Como El Reloj? ¿Suenan como, no sé, como Papo? ¿Como qué suenan? Bueno, me pusieron el primer tema y me volaron la cabeza y hasta hoy en día tengo aquel magnífico recuerdo de haber descubierto una banda verdaderamente asombrosa que luego, lamentablemente, fue declinando discográficamente hasta que duró poco y desapareció, pero sus integrantes se fueron repartiendo en otras agrupaciones. Cacho Darias, bueno, era el baterista y aquel momento lo quiero revivir, ¿por qué no? Noches de Rock and Roll, esto es Plus, una banda histórica para despedir a un gran histórico de toda esta movida del rock pesado argentino. Señoras y señores, en tiempos violentos, un honor, un placer, de pie para el señor Cacho Darias. We'll be right back. va a sonar Iron Maiden, el primer programa del año de Tiempos Violentos. ¿Cómo no iba a sonar The Wicker Man, el hombre de mimbre, evocando aquella magnífica película? Es una de esas cosas que yo recomiendo y la he recomendado muchas veces, no queda otra, porque es una gran película y los Maiden se inspiraron en ella para este tema en particular. Señoras y señores, les dijimos comentario de los primeros temas que escucharon en el año para el concurso que estamos, para el sorteo que estamos implementando en el muro de Rock and Pop. Elegir el primer o mencionar cuál fue el primer tema que escucharon en el año y se llevan los cuatro discos. No es que tienen que elegir uno de los discos, el que gana se lleva los cuatro. Así es la historia. Gavilán Martínez dice: en realidad el primer tema fue Nunca Me Faltes de Antonio Ríos, pero fue sin intención porque lo estaban escuchando en casa, así que espero que no cuente. Menciono entonces Abigail de King Diamond como primer tema. Muy bien. Misael Aguirre dice: el tema que arrancó mi año fue Inagada la Vida de Iron Butterfly, versión original. Imagínate, que si mal no recuerdo son 17 minutos. Así que buena manera de arrancar el 2017. Ana Aguirre dice: lo escuché junto a mis perritas para que se calmen con la pirotecnia. Fue Nothing Else Matters de Metallica, en un año donde hubo menos pirotecnia que otras veces. A ver, a mí la pirotecnia no me simpatiza, pero entiendo que la gente quiera recibir el año con un poco de pirotecnia en el momento en que suenan las 12. En ese momento, tirá fuegos artificiales, está todo bien, buenísimo. Seguir tirando pirotecnia a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya me parece una pavada y me parece que es una tradición olvidar, realmente. Dice Marcelo Chelo Correa: el primer tema fue del último disco de Épica, que lo tengo en vinilo y no me canso de escucharlo. Muy bien. Argento Gón dice: empecé el año con Bring Me the Horizon y el tema Calm Down del disco Suicide Season. Muy bien, maravilla. Juan Manuel Suárez dice: Hermética, tú eres mi seguridad. Tú eres su seguridad, perdón. Mariano Gutiérrez: Angel of Death de Slayer. Mirá vos la variedad, ¿eh? Después, The Book of Souls, completo, dice Ale Maiden. Fabián Marcelo Lobo dice: Gil Trabajador, irónico, ¿no? Sí, por cierto. Seek and Destroy, de Metallica, dice Javier Perrando, bien arriba. Alejandro Fernández con Mi Credo, de Alma Fuerte. Lo pude meter entre tanto ruido tropical de esta fiesta. Sí, realmente la mersa de la cumbia del reggaetón realmente ya nos superó. No hay nada que hacerle. Mi primer tema, dice Sabatero Púrpura, fue Steel Hunter, del último de Spiritual Beggars. Bien, maravilla. I Was Made for Loving You, de Kiss, dice Orlando Natielio. Si se calla el cantor, de Hermética, la versión... la versión en vivo de Malón, de Agustín Mendoza. Pablo Arbornoz, Gojira, de Silvera, del disco Magma, que para él fue el mejor disco del 2016. Federico Castillo con Sanitarium, de Metallica. Jorge Carvajal con De los Pagos del Tiempo, de Alma Fuerte. Darío Belvedere con Tú Eres Su Seguridad, también. Mucho Hermética por aquí. Víctimas del Vaciamiento, dice Alexis Ojeda. Dirty Deeds Thunder Chip en fila, dice Yael Carolina Sánchez. Jorge Marinaro, Woman from Tokyo, de Deep Purple. Germán Ezequiel, Slave Labor, de Fear Factory, a todo volumen. Muy bien, pero muy bien. Y seguimos recibiendo comentarios y participaciones para el sorteo en un fin de año que no nos dio tregua a los metaleros. Tuvimos que escuchar, pero tanta pachanga, que te enganches incluso a bailar un tema. Bueno, vas y pase, pero toda la puta noche realmente es la máquina de picar carne, mi viejo. Alma Fuerte en este bloque que ya se cierra de Tiempos Violentos. ¡Qué joder! Y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo.

1969 salió este tema de una banda holandesa llamada Shocking Blue, algo así como azul impactante. Los holandeses estaban en aquel momento muy bien posicionados, o sea, no era todo Inglaterra y Estados Unidos. Los holandeses aportaron, pero muchísimo, muchísimo. Una de las bandas, a ver, más viejos que los Rolling Stones y todavía en actividad, tenés a los muchachos que hicieron aquel clásico llamado Radar Love, los Golden Earring, ¿no? O sea que imagínate que había muchísimo de ahí, más Focus, más tantas otras bandas. Bueno, los Shocking Blue, que tenían como cantante a una chica muy llamativa, llamada Mariska Veres. Pueden hacer todos los chistes que quieran con Mariska, con el nombre, pero era la cantante de esta banda, una chica con una presencia vocal impresionante, pero que la veías en filmaciones y demás, y ya no era tan impresionante. Sí, visualmente, pero no era una front woman de estas agresivas. Cantaba paradita y quietita. Esa era la idea. En una época en que la psicodelia era la tónica del momento, y este tema se convirtió en un clásico y fue número uno a ambos lados del Atlántico. Inclusive llegó a ser un número uno en Rusia en algún momento, en la Unión Soviética, cuando no pasaba absolutamente nada de Occidente para aquel lado. Bueno, esta fue una de las canciones que se filtró. Los Shocking Blue igualmente se separaron en relativamente poco tiempo, para el 74 ya no existían. Y por más que hoy en día se los conoce como un one hit wonder, es decir, como los que invocaron un solo tema y se hicieron grandes con ese tema, tenían otras cosas, y es una banda que vale la pena escuchar, es más que interesante. Por la voz de esta chica y porque tenían ideas que estaban muy muy bien realmente. Pero bueno, eso es para el que quiera hacer un poco de arqueología. Para los demás, bueno, la idea es aprovechar todo este caudal y ver qué parte de esto hicieron los metaleros. Porque es una canción que tuvo muchas versiones. Incluso hubo una muy exitosa de Bananarama, de ese grupo de chicas de los 80s. Muy, muy light, evidentemente. Algunas otras, hasta Jennifer López hizo una versión de esto. Lady Gaga hizo alguna versión en vivo de esto. Claro, es un gran tema porque la voz de Mariska Veres se presta específicamente para esto. Pero nosotros lo vamos a encarar desde otros lados. Venus se llama, se refiere por supuesto a la diosa del amor, en este caso de los romanos, Afrodita de los griegos. Pero algunos han sugerido, aunque la canción no lo dice manifiestamente, que está basada en un libro de Henry Rider Haggard, el autor de Las minas del rey Salomón, titulado She. O, según dice dentro de la novela, She who must be obeyed. Es decir, ella la que debe ser obedecida. ¿Por qué digo esto? Porque empieza diciendo la diosa en la cima de la montaña. Así comienza la letra de esta canción, ¿no? Una diosa que se apodera de los corazones de los hombres. O sea, los hombres no pueden sino entregarse. Imagínate, Henry Rider Haggard, nacido en 1856, muerto en 1925, época victoriana, no concebía la posibilidad de la homosexualidad femenina siquiera. Y lo que se imaginó en su novela es que la diosa se apoderaba de los corazones de los varones, que eran totalmente impotentes de hacer nada ante ella y quedaban subyugados inmediatamente en cuanto veían su belleza, porque se trataba de una diosa que vivía en el corazón de una tribu en África, escondida, una diosa blanca, que unos exploradores llegan hasta allá y la descubren y caen bajo su influjo y luego tratan de escapar. Ella vive atormentada porque no puede morir, por un lado, y se baña en una fuente de fuego para recuperar su juventud todo el tiempo. Y vive añorando a aquel amante que tuvo alguna vez. ¿Qué es lo que cambia las cosas? ¿Por qué todos caen y estos zafan? Bueno, porque entre los exploradores hay uno que se parece muchísimo a aquel amante original que tuvo 1000 años atrás. Y entonces ella lo ve como una reencarnación de aquel amante. A partir de ahí se desencadenan los hechos y hay dos novelas. Esta que se llama She, ella, ella la que debe ser obedecida. Y otra que se llama con el nombre de la diosa, que es Ayesha. Un nombre basado en Aisha, una de las esposas de Mahoma, la que genera todo el problema en Occidente, porque era una niña de 9 años cuando la desposó Mahoma, y obviamente nosotros lo vemos con los ojos de quien contempla un pedófilo, concretamente. La cuestión es que puede que la letra esté basada en esta novela, en la primera, en She sobre todo, pero nunca fue explícito, y en los reportajes es como que quisieron esquivar el bulto a los integrantes de Shocking Blue. Ahora bien, hay versiones metaleras del tema, hay algunas, no demasiadas. Yo me pasé mucho tiempo buscando algunas versiones, porque el tema realmente me impactaba tanto desde el lado literario como del lado musical, y alguna te vas a encontrar. Mira esta, por ejemplo. Creen que ciertas adaptaciones requieren de sutileza, porque si no, no se puede ni rescatar el espíritu del original ni crear algo bueno e interesante. Bueno, este es el caso de los polacos Quo Vadis, que hicieron una versión bastante bruta del tema que no aprovecha lo mejor de la canción, que es esa sutileza. Agregarle 3 toneladas de distorsión encima no ayuda muchas veces. Lo que sí ayuda es encontrar otra vuelta. Y vos sabés que, después de mucho pensarlo, la mejor versión probablemente sea una rareza. Hubo una banda que en 1983 logró sacar apenas un EP, nada más que un EP, 4 temas. Una banda llamada Roadrunner, como la compañía Roadrunner, bueno, así. En ese EP de 4 temas, el EP se llamaba Teenage War Cry, vale decir, grito de guerra adolescente. Entre esos cuatro temas estaba el cover de Shocking Blue, Venus, y ese es el tema que vamos a escuchar a continuación, sea que esté dedicado al personaje de Ryder Haggard o no, pero sin duda está haciendo la versión de Shocking Blue de la mejor manera metalera que yo pude investigar. Esa es la idea. ¿Querés escucharlo? Está a la orden del día. Esto es Roadrunner, una rareza, haciendo Shocking Blue, el tema de Shocking Blue, Venus. Got it! desaparecer, Roadrunner, sin duda la mejor versión que escuché yo de metal de este tema. Y ahora, en nuestra sección En Vivo es Otra Cosa, algo que no podría dejar de sonar en el primer programa de Tiempos Violentos del año, es decir, Led Zeppelin. Sí, señoras y señores, nada menos que de aquella banda de sonido del film La Canción es la Misma, de aquellos recitales de 1973, de la gira norteamericana, Madison Square Garden, aquello que está inmortalizado en nuestras retinas, porque hubo una época, aunque vos no lo creas, que en el cine Lara, todos los fines de semana, daban esta película hasta que ya era nada más que jirones de la cinta lo que quedaban. Ahí conocí gente maravillosa, gente rockera del underground que iba religiosamente a ver esta película, entre ellos Osvaldito Civile, ¿no? Bueno, la cuestión es que de aquella gira de 1973 y de un álbum editado en octubre de 1976, The Song Remains the Same, nada menos que otra pieza inmortal de toda esta historia. Whole Lotta Love, un montón de amor en su larga versión que incluía un montón de otras canciones, porque también aparte del proceso creativo de Led Zeppelin, en vivo le agregaban otras canciones, le agregaban pedazos, partes, estaban en constante reelaboración de los temas y en esta gira se mandaban este cierre, es decir, el cierre particular con Whole Lotta Love. Así que lo estamos escuchando de The Song Remains the Same, de aquel álbum inolvidable, nada menos que Un Montón de Amor en Tiempos Violentos. I told you this before, but one night I was laying down, I hear my mom and papa talking. Hear them say hello. Oh, oh, oh. So many roads. Oh, I hear them say, Lord, I hear them say. Reached the age of 24, and I don't believe he's a baby anymore. We got to let that boy, got to let that boy. We got to let that boy, got to let that boy. Thank you.

Era Rainbow con el inmortal Ronnie James Dio en la voz. Y vos sabés que, más allá de esa maravillosa introducción y de que el tema está dominado por los teclados, hubo un tiempo que yo iba al secundario y que estuve mal unos días, tuve que faltar por un tema de una enfermedad, un tema del estómago, ¿viste? No paraba de vomitar. Bueno, la cuestión es que en esos días un compañero me dice: che, escúchame, mira, tengo unos discos que me quiero sacar de encima. Así me dijo, vinilos, por supuesto, en aquella época. Y me dice, me los quiero sacar de encima, capaz que alguno te interesa, te los dejo, te dejo una pilita de discos, si te interesa me los compras, por chauchas y palitos. Bueno, tráemelos, a ver, yo en ese momento estaba descubriendo el rock a través de la música, y entre las cosas que había en esa pilita, había cosas de Yes, de Led Zeppelin, había Lynyrd Skynyrd, estaba este disco Rising de Rainbow. Me abrió un horizonte nuevo e impensado, porque yo ni siquiera sabía que Ritchie Blackmore continuaba con otra banda en ese momento. Había muy poca información que llegaba a la Argentina y no sabía que se había aliado con un cantante como Ronnie James Dio, tomado de su disco anterior y de su banda Elf. Y fue este comienzo con Tarot Woman, así se llama el tema que escuchamos, lo que me voló la cabeza. Y jamás voy a olvidar el momento en que apoyé la púa en el extremo del disco y empezó a sonar esto que acabas de escuchar. El caso es que esto que acabas de escuchar tiene un tecladista llamado Tony Carey. Si yo te digo que Tony Carey continuó después de Rainbow, pues se fue en 1977 y para muchos no hubo ninguna otra noticia de él. Si yo te digo que tiene más de 40 discos editados, para vos te sonará rarísimo, pero es el caso. Hay más de 40 discos editados de este hombre, me refiero a originales, después hay compilaciones y otras historias, de un músico norteamericano, pero que vive desde hace muchos años en Europa. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a escuchar ahora? Tiene que ver porque la banda que vamos a escuchar es una banda de Washington D.C. llamada A Sound of Thunder. Otro día, si querés, te hablo del cuento de Ray Bradbury, que le dio nombre a esta banda, El sonido de un trueno. Seguro. Mi cuento favorito de ciencia ficción de todos los tiempos. A Sound of Thunder, El sonido del trueno, Ray Bradbury, su ruta. Bueno, la cuestión es que estos muchachos vienen haciendo un disco tras otro con muchísimo nivel. Tienen una cantante extraordinaria llamada Nina Ocegueda, la estás escuchando de fondo. Y ahora, gracias al crowdfunding, es decir, a ese sistema que te permite aportar como fan en internet plata para que las bandas puedan llegar a sus proyectos, a cumplir sus proyectos, en este caso un disco de covers, bueno, han llegado finalmente al disco de covers soñado que habían prometido si se cumplían las donaciones de los fans. El disco se llama Who Do You Think We Are? ¿Quién te crees que somos? Está basado el título en un tema de Alice Cooper, que también obviamente lo versionan en este disco. Mira, tiene cosas espectaculares. De hecho, estás escuchando de fondo A National Acrobat de Black Sabbath, de su disco Sabbath Bloody Sabbath. Pero tiene un montón de otras cosas. Tiene Gypsy de Mercyful Fate, Stinkfist de Tool, Icarus Born on Wings of Steel de Kansas. Tiene Day of the Thunder de Rathchild America, gran banda Rathchild America, aunque lamentablemente no duró todo lo que podría haber durado. The Last in Line de Dio, Space Tracking de Deep Purple, otro clásico de Black Sabbath, pero en este caso con Ian Gillan, Thrashed, Island of Domination de Judas Priest y el tema que vamos a escuchar ahora, que se trata de nada menos que de Death Alley Driver. Un tema de Rainbow, pero de la época de Joe Lynn Turner. ¿Cuál es el atractivo especial de este tema? Que está como invitado Tony Carey, el tecladista de aquellos años de Rainbow, lo cual es un poco irónico, si querés, porque Death Alley Driver pertenece a una época posterior de Rainbow, y acá lo vas a escuchar en la versión de Sound of Thunder haciendo algo que no tiene nada que ver con la época en que el tipo salió de gira con Rainbow y con Richie Blackmore y con Ronnie James Dio, aquella época particular y entrañable de gloria. El disco está realmente muy bien, este Who Do You Think We Are, y Sound of Thunder es una de esas bandas que yo recomiendo no solamente por el poder de la voz de Nina Ocegueda, que nada tiene que ver a pesar del apellido con él, con la gente de Death Angel, y con todo lo que vienen haciendo a nivel de un metal muy tradicional, pero muy, muy fresco y muy bien hechito. Death Alley Driver, de Rainbow, con Tony Carey. A Sound of Thunder lo hace, su nuevo disco suena en tiempos violentos. Trying Era Wasp con I Wanna Be Somebody, quiero ser alguien. Y si querés ser alguien, mejor que te apures porque este 2017 no perdona, mi viejo. Continuamos con el sorteo de los 4 CDs y los comentarios que deja la gente en el muro de Facebook de Rock and Pop. Agradezco los tweets a través de Twitter, pero el concurso lo estamos haciendo en el muro de Facebook. Acá Jesse Fernández dice, no era metal, el Pepo y no sé qué más. Mi familia es diferente a mí, pasemos por alto esto. Inmortal es un video que me compartió un amigo, por cierto, muy buena banda emergente. La banda Inmortales, de eso se trata. Como muchos seguramente que se vieron superados por la familia en algún momento que te ponen cumbia a morir o reggaetón o vas a saber uno qué cosa. Pablo Martín Fernández dice, Rowek Redes, escuchándolo por internet para ver si es mi primer compra de CD de este año. Acordate que estuvimos terminando el año pasado con un recital, con un electriquito, aquí en los estudios de Rock and Pop, hecho por Rowek. Una maravilla realmente, una gran experiencia, ¿para qué negarlo? Cristian Pardo dice, el primer tema fue Black Diamond de Stratovarius, no está mal para arrancar el año. Diego Heavy Guardian dice, el primer tema fue Get the Funk Out de Extreme. Mirá vos, buena historia, uno de los mejores shows de los últimos tiempos, de los últimos años que vi acá en la Argentina, el de Extreme, verdaderamente sorprendente, y justamente era de Porno Graffiti, que venían a presentarlo completo o a rememorarlo completo en realidad. Dice Sergio Daniel Franco, en medio del ruido tropical del conurbano sur, metí fucking hostile de Pantera. ¿Qué me contás? Y es así, en algún momento tenés que decirles a todos los que están alrededor, aunque sea mentalmente, anda la concha tu madre. Como dice el tema que viene ahora de Áspera. Este bloque lo cerramos con Gambetta, porque hay que cerrar el primer día del año. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no cerrarlo con los dientes apretados y el corazón contento, mi viejo? Áspera en tiempos violentos. Grito el barba y a la puta virgen que... Dicen que cambiar de radio nunca mató a nadie. Pero, ¿para qué te vas a arriesgar? En 2017, Clásicos y Hits. Rock and Pop. I saw it. daddy-o, there's whiskey in the jar. Whiskey in the jar. Estarás diciendo, pará, el tema lo conozco, es Whiskey in the Jar, pero no es la voz de James Hetfield, no es Metallica, tampoco es Thin Lizzy, no es la voz de Phil Lynott. ¿Quiénes son estos chabones? Bueno, estos chabones son los Sweet Savage, que algo tienen que ver con Metallica también, aunque de refilón. Son una banda de la New Wave of British Heavy Metal que, más allá de que Metallica alguna vez hizo un tema de ellos, Killing Time, ¿no? Allá por el 91, si yo mal no recuerdo, tuvieron en sus filas a Vivian Campbell, de Dio y hoy en día en Def Leppard. Y de hecho en este tema participó Vivian Campbell como invitado en Whiskey in the Jar. Porque vamos a hablar un poco de celta, irlandés y demás, porque estoy por presentarles a una banda llamada McManus. El segundo disco me lo enviaron acá los muchachos. Los McManus, que son una banda que tiene un sonido que es una combinación de música celta tradicional, confusión de instrumentos modernos, temas propios. Una banda formada en 2003 y que tiene a Diego Spinelli en flauta traversa, voz, whistles, flauta irlandesa, a Esteban D'Antona en viola y coros, a Javier Muñoz en guitarra eléctrica y acústica, a Sergio Massa en bajo y coros y a Raúl Lazarte en batería, y por supuesto hay buzuki irlandés, bodrán y otros instrumentos involucrados dentro de esta historia de la movida celta, y con un disco muy ecléctico dentro de lo que es, porque va en todos los registros, desde lo más suave hasta lo más encarnizado. Y justamente vamos a escuchar un tema de este disco titulado In Manus Land, es decir, el disco se llama así, In Manus Land. Muy lindo el arte de tapa, realmente vale la pena esto de McManus. Elegimos Horned McManus, vale decir, el cornudo McManus, cornudo en el sentido de que el que tiene cuernos, porque al parecer hay un juego de palabras. Me encantó la historia que narra la letra de un tipo que se le va a la novia con un español y entonces el tipo va como un toro detrás de ella a España, pero fue tan borracho que el día que se tomó el barco iba para América, por lo tanto no pudo concretar sus intenciones. Así de fácil. Esto es McManus con Horned McManus, novedad nacional en tiempos violentos. Again he feel in the bed just like a soccer ball. His hands look for the getaways filled with scotch flavored keys. Instead of her he found another gig with Hollywood. Goodbye, I'm going to Spain. I found myself lost without my beautiful lady who cleaned my dirty kit that cruel morning. I will no longer cry. Get ready to adore you, but he knows I'm wrong. Drinking his eyes to go to Spain by ship. There's plenty of time for beer and friends before getting saved. But when he got into the ship, was drunk and couldn't wait. America, they say. They found myself lost without my beautiful lady who cleaned my nuts again and rolled on me. I will no longer cry. Get ready to adore you, but you know

Así es, señores y señores, Riff en la ciudad del Gran Río, donde ocurre todo esto, desde donde sale este programa, Tiempos Violentos por Rock and Pop, hasta las 3 de la mañana y ahora en su recta final, ya preparándonos. Antes te mencionaba a Sweet Savage de la New Wave of British Heavy Metal y estoy preparando un especialito, una de esas la semana que viene misma lo mandamos. Es uno de esos movimientos dentro del metal que, del cual se habla mucho, porque de ahí salieron grandes exponentes, imagínate Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Diamond Head, pero es algo que por ahí no se conoce tanto como otros momentos particulares del metal, porque fue algo que apareció en un momento en que el metal no tenía mucha vidriera, esa es la realidad. Entonces, el movimiento era muy grande, estaba circunscripto, por supuesto, al Reino Unido, pero había muchísimo, muchísimo para contar y muchísima música por descubrir. Bueno, en una de esas, la semana que viene o la otra, va a haber un especialito de la New Wave of British Heavy Metal aquí en Tiempos Violentos. Mientras tanto, todavía está nuestro sorteo del día de hoy. Tenemos discos de Black Sabbath, Zorra, Cruz de Acero y Matras, todos para un solo de los participantes, que nos dejen su comentario en el Facebook de Rock and Pop acerca de cuál fue el primer tema que escucharon este año que acaba de comenzar, ya en su segundo día, segundo día del 2017. Alguna gente me envió por Twitter, acá por ejemplo Vengador, que dice: yo empecé el año con el Marqués Bajo la Luz de Riff, ahora que acabamos de escuchar Riff. Y acá Giovanni Delgado dice: Burn the Witch de Radiohead, Hardwire de Metallica, etcétera. Y me van pasando algunos más, pero lamentablemente no, por Twitter no podemos hacer el concurso. Igualmente, está lloviendo sangre, mi viejo, como siempre en este programa. Raining Blood, Slayer, que este año viene a la Argentina, Albricias. Pounding at the walls of life, turning out my sanity, reaching back into my mind, now rising, body from the grave, showing

y que por supuesto la intención era desdibujar esa voz de terciopelo y esas melodías de terciopelo del saxo. Acá lo tenemos, acá Diego Lacruz me lo pone un poquito de fondo, ¿no? Vamos a escucharla, porque ya que siempre homenajeamos a los músicos que se van, aunque no sea este del palo, igual lo vamos a hacer. Esto es Seether haciendo Careless Whisper. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop. Nada menos que Saxon con Strong Arm of the Law, el brazo fuerte de la ley. Y ya se nos está yendo el programa de las manos, pero no sin antes anunciar al ganador del sorteo de esta noche, que se lleva el disco de Black Sabbath, Sabotage, el nuevo de Zorra, Cruz de Acero y Matras, Alquimia. Estos cuatro discos los podrá pasar a buscar por Conde 935 en la semana, en cualquier día y horario. Siempre hay gente para entregar los premios. El ganador es Gonzalo Juliax. DNI terminado en 484. Bueno, venite con el DNI encima, Gonzalo, esa es la idea. Y de esto se trata. El que no ganó puede intentar la semana que viene, porque se trata de llevar la carga y llevarla adelante, como este tema que vamos a escuchar ahora de Whitesnake, Carry Your Load, que precisamente habla de esto. Recién comienza el largo y sinuoso camino de 2007 y hay que llevar la carga hasta el final. 2017, siempre digo 2007, me corrige bien Diego Lacruz. 2017 recién empieza, Carry Your Load es el tema que proponemos ahora y justamente es uno de esos temas menos conocidos de un gran disco, de mi disco favorito de Whitesnake, Ready and Willing. Carry Your Load en tiempos violentos. We'll be right back. Que el tiempo se agotó y nos estamos retirando hasta el próximo domingo. Luego de celebrar este comienzo de año, que siempre es un buen auspicio celebrarlo, ¿por qué no? Y siempre está bien recordar a nuestros héroes, como hizo Doro Pesch, la hermosa alemana, con Lemmy Kilmister esta semana. Lanzó un video con imágenes de colaboraciones que habían hecho juntos y que en algún momento habían grabado incluso, porque es por el tema It Still Hurts, vale decir, todavía duele. Y como la partida de algunos de ellos dolerá para siempre, todos, Ronnie James Dio, John Bonham, Cacho Darias, todos. ¿Por qué no también recordar a Lemmy? Se fue en el 2015 al final, pero nunca lo vamos a olvidar y sobre todo nunca vamos a dejar de escuchar sus canciones. Y esta es una de ellas porque la interpretó junto a Doro Pesch, la otra voz, la voz aguardentosa, la voz zafada de el líder de Motorhead, siempre nos va a acompañar. Y Doro, bueno, lanzó el video con esa intención. Vamos a despedirnos con ese tema, porque ya te digo, vale la pena recordar a nuestros héroes desde ese lado y desde todos los lados posibles. Así que, señoras y señores, Diego Lacruz en los controles, un servidor César Fuentes Rodríguez presentando música, locutando y entreteniéndonos en este comienzo auspicioso de 2017. El Negro Acosta en la edición, que va a tener mucho trabajo este verano. Pablo Valente, que nos bancó y sigue bancando acá en la radio. En Rock and Pop, un gran abrazo a todo el equipo, al personal y a la gente que día a día nos lleva a la radio, nos trae y nos lleva con la música. Nada más que decir, 2017, te esperamos, vení con lo que sea, con lo que quieras. Que sea bueno de ser posible, pero si no, que sea lo que sea. No hay por qué rezarle a nadie porque nadie existe más que nosotros mismos. Así que acá estamos, señoras y señores, Doro Pesch, Lemmy Kilmister, It Still Hurts, todavía duele, pero todavía sacamos un suspiro de cada dolor y ese suspiro promete. Chao, hasta el domingo que viene. It still hurts, I still weep, of the promises we keep. It still hurts, I still bleed. Over promises we keep. It still hurts, I still weep. Over promises we keep. It still hurts, I still bleed. And the promise that we keep will stay forever. The promise that we keep.